Hola, buenas noches. Alberto San Segundo, al frente de Buscando Leones en las Nubes, os saluda un lunes más y os da la bienvenida a nuestro espacio, que se emite desde hace ya 20 años, desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca. Esta noche continuamos con la serie que iniciamos hace 7 días y que tendrá su conclusión dentro de otros 7, dedicada al último libro de Felipe Benítez Reyes, un escritor muy querido en el programa, hasta el punto de que un fragmento de una de sus novelas encabeza el blog con el que salimos a vuestro encuentro en Internet. El pasado marzo, hace ahora un año, la Fundación José Manuel Lara, que patrocina el Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos, otorgó su galardón del año 2019 a El Intruso Honorífico, prontuario enciclopédico provisional de algunas cosas materiales y conceptuales del mundo. Un delirante y divertidísimo catálogo de conocimientos esféricamente inútiles presentados con la refinada prosa poética y el aguzadísimo humor del gaditano, una recopilación de saberes innecesarios sobre las más variadas cosas del mundo. 10 de las extravagantes nociones glosadas en la insólita enciclopedia completan el programa de esta noche, entreveradas con otros tantos temas musicales, de orígenes y géneros muy diversos, que solo tienen en común el que sus respectivas letras se vinculan, siquiera sea de un modo lateral o indirecto, al vocablo analizado por el ingenio de nuestro recurrente invitado. Estoy seguro de que la conjunción de textos y canciones va a haceros disfrutar de una muy agradable hora de radio. Canciones. De todas las artes, solo la música, la tan frágil y volandera, tiene la facultad de reconstruir con nitidez el pasado. Nos llega una melodía desde los trasteros de niebla del tiempo, digamos, y de pronto la memoria se convierte en un intenso olor, en una carnalidad rotunda y vehemente, en la sustancia resucitada de algo a lo que habíamos dado ya un melancólico requiescat. Al modo de una cobra adormilada, la memoria se yergue en su cesta ante el encantamiento de la música, y se mece hipnotizada en el aire. Porque oyes, qué sé yo, el sonido del órgano eléctrico que da entrada a esa canción que habla de unos jinetes que van sobre la tormenta, hay un asesino en la carretera, no lo olvides, y te ves de repente en una fiesta fantasmal, con tus botas tejanas y tus vaqueros, oh Dios mío, ligeramente acampanados, con una china de costo en el bolsillo, esperando la llegada triunfal de las muchachas, con sus trajes de bambula y su aroma a pachulí, florales y perfectas en su indefinición adolescente. Oyes, qué sé yo, los primeros compases cibernéticos de ese fluido rosado que te transportaba en tiempos a la mismísima luna, y una ola benéfica de melancolía te arrastra entonces, como si fueses un náufrago súbito y desvalido, a la orilla de esa playa en que brilla una hoguera durante una olvidada noche de San Juan, propicia a los conjuros del deseo. Eres joven, la vida es larga, y hay tiempo para asesinar, hasta que un día te das cuenta de que han pasado los años. Brain damage. Tu mente dañada te susurra de improviso que hay un lunático sentado en la hierba, un lunático que recuerda cordilleras cuajadas de margaritas. Es curioso que unos discos fijen momentos triviales de nuestra vida con la precisión de un almanaque, ha escrito William Boyd. Las notas de Hey Jude reconstruyen, célula a célula, el cuerpo aún inacabado de las muchachas que bailaban en el jardín de aquel amigo que acabó ahorcándose, porque había alguien dentro de su cabeza que no era él. Una mesa con botellas, unas bombillas de colores, el eterno desamado que se encargaba de poner los discos, absorto en el girar del vinilo mágico que unía los corazones y los cuerpos de los otros, que son, según dicen algunos, el infierno. Y ese calor oscuro de la noche de verano, que se abrazaba a nosotros como un fantasma húmedo. La música custodia la intensidad del tiempo. Es el castillo invisible y hechizado en que dormitan los espectros de las princesas que besaron a los sapos de ojos enrojecidos. Hay un asesino de tiempo en la carretera. No hacemos ya otra cosa que llorar sus crímenes. Tenemos un nudo en la garganta. Pero nos veremos en la cara oculta de la luna. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and bluffs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room upon the hill, and if your head explodes with darker bones too, I'll see you on the dark side of the moon. In my head, the lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door. Throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. Band you're in starts playing different tunes. I'll see you on the dark side of the moon. Goma de borrar. Empieza a ser un utensilio anacrónico, pero podemos permitirnos el riesgo de suponer que será un utensilio imperecedero como tal utensilio, que es cualidad inherente a todos los útiles sencillos: la cuchara, la escoba, el vaso, la regla de medir. Sea como sea, porque a ver quién conoce el futuro de las cosas, será difícil que los colegiales puedan prescindir de ella, ya que la goma de borrar es uno de sus aliados fundamentales. No solo borra el error, sino también la huella evidente del error. Como si allí no hubiese pasado nada, como si un niño no hubiese escrito hemisferio sin H, como si una niña no hubiese cometido un fallo en la secuencia del ejercicio matemático. Si las gomas de borrar tuviesen memoria, sería una memoria atormentada, una memoria repleta de arrepentimientos, de dudas, de olvidos obligados. Solo recurrimos a la goma de borrar cuando metemos la pata, de modo y manera que le creamos una especie de conciencia penitencial, de instrumento para la redención de nuestros pecados ortográficos o de las imperfecciones de un dibujo. No sé ahora, pero en mis tiempos nadie cometía la insensatez de ir al colegio sin una goma de borrar en la maleta, porque el caso es que sin ella andábamos perdidos e indefensos, impotentes ante nuestras pifias a la hora de componer una redacción sobre cualquier asunto concreto o abstracto. Sin goma de borrar no eras nadie. Había gomas de borrar muy aromáticas, y no faltaban niños que las suponían comestibles y las masticaban o las chupaban como si fuesen caramelos. Gomas olorosas y de colores más bien tristones: verde de hoja muerta, blanco de nada, amarillo de canario enfermo, rosa de chicle pisoteado. No tenían colores alegres, ya digo, pero eran olorosas, y aquella cualidad la redimía. Era abrir la maleta y salir de ella ese perfume dulzón e inconfundible que iba evaporándose a medida que avanzaba el curso, hasta que te comprabas una goma nueva y recuperabas su olor amigo, ese olor que se expandía a los libros y a los cuadernos, igual que se contagia el olor del membrillo a la ropa guardada. Escribíamos nuestro nombre en ella, como si fuese objeto de valor, o tal vez porque lo era de verdad, pues el hecho de que te quitasen la goma de borrar no era un contratiempo fútil, por esa indefensión a la que antes me referí. El desgaste de una goma daba idea aproximada del porcentaje de errores que cometía su propietario, y casi no hacía falta realizar un test de inteligencia. Bastaba con ver la goma de cada niño. A veces, en el esfuerzo de borrar, sobre todo si la mina del lápiz era muy dura, la goma se rompía, y aquello resultaba catastrófico, ya que tenías que manejar los molestos fragmentos de un todo que, en teoría, debía ser infragmentable. Muy atrás en el tiempo, una mano de niño borra una palabra equivocada. La goma suelta raspas verdes, amarillas, blancas, de tonos tristes, y la mano las barre del papel, y el niño sopla, y todo el pasado huele de repente a lo que huelen las gomas de borrar. I turn stranger into starman in the Sunday New York Times, like Anne Sexton with her star rats working backwards till Grifo. Tiene el grifo una humilde condición de utensilio mágico. Con solo un giro se convierte en manantial de agua, en fuente repentina. Un grifo cerrado resulta inquietante, algo así como un conducto dormido tras el cual bulle un caudal infinito de agua cautiva, deseosa de manar. Un grifo abierto, por su parte, sería cosa digna de contemplarse con admiración si no nos hubiésemos acostumbrado a verlo como un fenómeno rutinario de la vida doméstica, negándole así su condición de milagro. Pues como tal puede considerarse el hecho de que el agua venga de embalses remotos, recorriendo kilómetros de tuberías, para dar de lleno en un plato manchado, para llenar el vaso del sediento o para brotar de la alcachofa de la ducha. Una vez cumplida su misión, el agua se escurre por los desagües, pues el agua va siempre de paso, e inicia una ruta que la lleva a quién sabe dónde, pues el destino de las aguas de desecho depende menos de sus propios impulsos que de las características de las infraestructuras municipales en materia de depuración. Existen en el mercado grifos de muchos modelos, aunque todos sirven al final para lo mismo, y se cuenta que hay magnates que en sus mansiones los tienen de oro, circunstancia que eleva el grifo a la condición de objeto suntuario, aunque creo que estarán de acuerdo conmigo en que de un grifo de oro no debería brotar el agua populachera que gestiona la empresa municipal de aguas, sino más bien un agua de Vichy o de Perrier, por no decir que lo lógico sería que de un grifo de oro brotase agua bendita, o al menos champán. Cuando abrimos el grifo por la mañana, con ese cómico sonambulismo residual del recién levantado, y comprobamos que no sale agua debido a un corte en el suministro o a cualquier otra contingencia pavorosa, nos invade un terror espontáneo y agudo, pues de sobra sabemos que el agua tiene mucho de maquillaje. ¿Quién va a acudir al trabajo sin afeitar, con los ojos legañosos, con los pelos tiesos y grasientos, con los sobacos un poco cantantes, con los dientes sin cepillar después de un café y quizá también de un cigarrillo, sin la purificación global, en fin, de una ducha, que tanto espabila y alegra, dentro de lo que cabe, al madrugador? La falta de agua, en definitiva, nos degrada, y de ahí que la imagen de un grifo seco nos espante en lo más hondo de nuestra conciencia ontológica y de nuestro amor propio. Sin agua, somos algo así como espantapájaros. Existen grifos de cerveza, muy apreciados por buena parte de la ciudadanía, y no comprende uno cómo no existe aún una empresa que, al igual que otras que surten a la población de gas, de agua o de televisión por cable, se dedique al suministro de cerveza por un sistema de tuberías centralizadas o, si tal cosa fuese técnicamente posible, por fibra óptica. Reloj. El mecanismo de un reloj parte de un principio tan artificioso como optimista: medir el tiempo. Cuando todos sabemos que hay horas que duran siglos y minutos que parecen durar horas, y viceversa. Las de hospital, por ejemplo, son largas como una vida, como largas son las horas del preso o las del expectante en general. Las horas dichosas, en cambio, son siempre un visto y no visto, y en la memoria aparecen como un relámpago. Una medida convencional y mecánica del tiempo no acaba correspondiéndose, en fin, con la duración real del tiempo. Entre otras cosas porque el tiempo es una abstracción que sucede dentro de nuestra cabeza imprevisible, no en el reloj que llevamos en la muñeca. Como decía un anciano sabio y asediado por los achaques, los años se pasan volando y los días parece que no se acaban nunca. Relojes los hay de muchos tipos, y el progreso va volviéndolos más complejos y más multifuncionales, hasta el punto de que necesitan un manual de instrucciones, lo que no deja de ser una circunstancia insólita para un reloj. Recuerda uno que de niño, cuando salieron al mercado los relojes digitales, todos nos sentíamos astronautas, exploradores del espacio supersideral, y nos maravillaba esa pantalla líquida en que se estampaban unos números titubeantes. A partir de ese momento, comprendimos que la tecnología terrícola estaba ya en condiciones idóneas para afrontar con éxito un ataque marciano. Los relojes que atrasan son relojes meditabundos que piensan demasiado en el tiempo, y por eso se quedan rezagados, como aquellos alumnos torpones que siempre llegaban los últimos en las carreras, que se organizaban en el patio del colegio para hacernos saborear la gloria de los atletas olímpicos y para evitar de paso que nos convirtiésemos en intelectuales enfermizos y proclives a padecer la melancolía que otorga el saber. Los relojes que adelantan, en cambio, son como los listillos de la clase, ansiosos por llegar cuanto antes al futuro, como si el futuro fuese algo a lo que mereciese la pena llegar con antelación. Los relojes de arena los describió muy bien Ramón Gómez de la Serna. Son como copas de desierto. Los relojes de sol, por su parte, se mueren todas las noches y son moribundos en los días nublados. Un reloj parado tiene algo de cataclismo, al promover la extraña impresión de que se nos ha averiado el tiempo y que estamos inmersos en una intemporalidad muy similar a la nada misma. Los relojes modernos no necesitan que se les dé cuerda, y es una lástima, porque antes, cuando dábamos cuerda a un reloj, nos sentíamos dueños del tiempo, señores de su fluir, operarios de una industria dedicada a la manufacturación de lo perecedero, con su eterno tic-tac. Way down south, down a long, dusty road, there's an old ramshackle house that nobody lives in anymore. And if you walk down the hall and look, you'll see an old grandfather's clock that don't run anymore. It's silent now and it's covered up with spider webs. That was my grandfather's clock, and this song is a story of that clock. My grandfather's clock was too large for the shelf, so it stood 90 years on the floor. It was taller by half than the old man himself, though it weighed not a penny weight more. It was bought on the morn of the day that he was born, and was always his treasure and pride. But it stopped short, never to go again, when the old man died. And my grandfather said that of those he could hire, not a servant so faithful he found. For it wasted no time, and it had but one desire, at the close of each week to be wound. And it kept in its place, not a frown upon its face, and its hands never hung by its side. But it stopped short, never to go again, when the old man died. 90 years without slumbering, tick-tock, tick-tock, his life seconds numbering, tick-tock, tick-tock, it stopped short, never to go again, when the old man died. Well, it rang an alarm in the still of the night, an alarm that for years had been dumb. And we knew that his spirit was pluming for flight, that his hour for departure had come. Still the clock kept the time with a soft and muffled chime as we silently stood by his side. But it stopped short, never to go again, when the old man died. 90 years without slumbering, tick-tock, tick-tock, his life seconds numbering, tick-tock, tick-tock, it stopped short, never to go again, when the old man died. And I've been thinking that someday I'm going down to my grandpa's old house, and I'm going to get that old clock, and I'm going to shine it up, and I'm going to oil it up good, and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me, just like it did for my grandpa. Llave. Va uno por la calle, indolente y ocioso, con el pensamiento ocupado en no pensar, y de pronto ve una llave caída en la acera. ¿Existe cosa más misteriosa que una llave con cerradura desconocida? ¿Una llave que puede abrir, quién sabe, la puerta de la casa de un cura anglicano aficionado a la poesía bucólica, o la de un asesino en serie, pongamos por caso? ¿Quién puede saber lo que abre una llave perdida en la acera? Una llave desnortada y errante, extraviada por su dueño, caída de un bolsillo, por ese afán insensato que tienen las cosas inanimadas de recorrer mundo. ¿Qué hace uno si se encuentra con una llave caída en la acera? ¿Descartada la opción de entregarla en una oficina de objetos perdidos? Porque a ninguna persona que esté en sus cabales se le ocurriría ir a buscar allí una llave perdida. La actuación más recomendable tal vez consista en arrojar la llave encontrada a un husillo, para que se funda con la inmundicia que corre por los intestinos de la ciudad y quede neutralizado de ese modo su enigma. Si alguien comete la imprudencia de conservar una llave encontrada en una acera, se le alterará la imaginación, que viene a ser una facultad descontrolada de la conciencia, y se pasará el día tramando conjeturas en torno a la llave, a lo que esa llave podría abrir: la caja fuerte de un estafador, la puerta trasera de una tienda de pelucas, el candado de una bicicleta, las esposas de un detenido, el arcón que conserva los disfraces de gente que ya ha muerto. Las posibilidades son muchas, pues muchas son las cosas del mundo que se abren con una llave o que se guardan bajo llave. El hecho de que algo se guarde bajo llave es síntoma de prestigio, a pesar de que también se guarda bajo llave al delincuente. Cualquier documento insignificante se convierte en documento secreto si se le aplica el factor llave. Lo mismo que cualquier joya de medio pelo proporciona a su propietario la ilusión de ser dueño de un tesoro si la conserva tras una cerradura. Mejor cuanto más compleja y camuflada. Miles de personas deambulan a diario por nuestras ciudades y cada una de ellas llevará en el pensamiento lo que tenga bien llevar. Pero casi todas tienen al menos una circunstancia en común: ser portadoras de llaves. Dentro del bolso, dentro del bolsillo, colgando de la presilla del pantalón, llaves. Llaves para acceder a nuestro territorio exclusivo. Llaves para entrar y poner en marcha nuestro coche. Llaves para abrir la máquina registradora. Llaves para entrar en nuestra casa o en la de algún pariente impedido. Llaves para abrir, ¿qué? Lo que sea. Va uno por la calle, en fin, sin mucho rumbo, absorto en naderías, sin ganas de razonar sobre las cosas, y de pronto, plaf, una llave en la acera, y ya se le dispara el mecanismo de la máquina de las conjeturas, y pierde el sosiego, porque se pone a pensar en la llave, en lo que podría abrir esa llave, en lo que esa llave oculta. Y recoge la llave del suelo, claro está. Y sin comerlo ni beberlo, se convierte en el dueño de una llave que podría abrir cientos de cosas diferentes, y que, sin embargo, no abrirá nunca nada. Porque toda llave perdida es una llave muerta. Don't worry, everybody in the room notices you. Sit back and relax, the night is early. You're about to overdo it. So come and tell me something that you've already told me. 'Cause everybody's heard all of your stories. I hope that some of them are true. Lots of keys lately, I don't know what that means, but maybe I'd be better off with things that can't be locked at all. I've been feeling kind of seasick lately. See you reaching to me, gonna save me. You or me, I would much rather take the fall. The world has its way. Quiet us down. The world has its way to quiet us down. Comes the rain, down comes our spirits again. But down comes the strength to lift us up and then. Been its ways to quiet us down. The world has its ways to quiet us down. Comes the rain, down goes our spirits again. But down comes the strength to lift us up and then. Panadería. La memoria crea sus asociaciones caprichosas, sus espirales aleatorias y volubles. Es posible, quién sabe, que bajo su apariencia de gran acontecimiento psicológico, la memoria sea apenas eso, una frecuencia de asociaciones caprichosas y fortuitas entre el presente y la nada, esa nada confusa y minuciosa del tiempo que se fue, tan en nebulosa como el porvenir. A causa de ese mecanismo veleidoso de la memoria, cada vez que entro en una panadería hago un viaje rápido a mi infancia, bajo la sensación de haber resucitado a aquel niño que tenía menos altura que el mostrador y que veía al panadero, en escorzo, como a un gigante vestido de blanco. Cada vez que entro en la panadería tengo 7 años y llueve, porque la infancia es un paraíso con tormenta. La verdad es que en las panaderías parece que en vez de masa de harina están cociendo alas de ángel o nimbos de mártires infantiles. Huele aquello, en fin, a humo de sacrificio celestial, a horno de magia potagia. Incluso tiene uno la impresión narcótica de que revolotean por allí querubines enharinados, espectrales y bulliciosos, jugando a tirarse migas, porque las panaderías siempre parecen tener una pátina blanca, un ambiente de limbo evanescente. Llega uno a pensar, ya puesto a los delirios, que los dependientes de las panaderías deberían ser ángeles, con sus alas y demás complementos, para que cada mañana fuésemos testigos de un milagro, el ángel proletario de la aurora detrás de un mostrador metiendo el pan en bolsas. El ocurrente Salvador Dalí decía que el pan siempre había sido una de sus fascinaciones iconográficas, hasta el punto de presentarse en una corrida de toros con un enorme pan payés a modo de sombrero. Uno, por suerte, no llega tanto, pero es cierto que hay algo misterioso en el pan, que lo mismo sirve como símbolo litúrgico que como ingrediente espesante del gazpacho. Resulta exótico, además, el nombre de los panes: Fabiola, Chusco, Boba, Mollete, Chapata. Y cosmopolita a veces. Póngame usted 2 barras de pan de Viena. Y suena un vals. Hay quienes dicen que no pueden cortar el pan con un cuchillo. Al parecer es aquello una especie de asesinato, o como poco una profanación, como si el pan fuese un ser vivo, como si una pieza de pan fuese, en efecto, el alma cocida de un querube. El pan nuestro de cada día reza a la gente en la penumbra susurrante de sus iglesias. Con el sudor de tu frente comerás el pan, castiga Dios a Adán en pleno drama primigenio. Más largo que un día sin pan, decimos cuando vemos pasar a un larguirucho. Resulta curioso, en fin, que la memoria se refugie en cualquier parte, en el primer hueco que encuentra, lo mismo que la multitud sorprendida por un bombardeo o por un chaparrón. Hasta una panadería le sirve a la memoria para subsistir, para aferrarse al tiempo, para no morir de olvido. Llega uno allí, compra una pieza de pan y le tiembla el pasado por dentro y se siente como el fantasma de sí mismo. Saca unas monedas del bolsillo y de pronto el mostrador le parece muy alto, y llueve, y sus padres le esperan para comer. Sambando se foi a mulata, ficou milionária em Berlim. Aqui nada mudou, pra nós? Será que nunca terá fim? Ela foi vendendo ilusão, papagaio, coqueiro, banana. O que será, será que tem no tabuleiro da baiana? Pé de moleque de rua, cocada boliviana. Humilhação, humilhação, quem não conhece se engana. Se o paraíso é assim, para isso que eu quero saltar. O Satã sentou do meu lado, vou fugir pra não virar brasileiro. Sem dinheiro, sem futuro, sem razão, convivendo com o medo, só comendo pão com pão. Brasileiro, sem dinheiro, sem futuro, sem razão, convivendo com o medo, só comendo pão com pão. Aqui nada mudou pra nós. Aqui nada mudou pra nós. Brasileiro, sem dinheiro, sem futuro, sem razão, convivendo com o medo, só comendo pão com pão. Brasileiro, sem dinheiro, sem futuro, sem razão, convivendo com o medo, só comendo pão com pão. Pez. Hay quienes aseguran que los peces no tienen memoria. De ser así, enhorabuena, eso que salen ganando, pues poca utilidad dispensa la memoria a quien solo tiene la tarea de pasarse la vida dando vueltas por una inmensidad de agua, o lo que es peor, por el laberinto circular y sin salida de una pecera. Es probable que si los peces disfrutasen del don de la memoria, se suicidaran mediante el método de meterse por iniciativa propia en la boca de un rape o de un tiburón, por solo citar a dos especies marinas que tienen cara de muy mala leche. Y es que no todo el mundo sirve para ser pez. Incluso podríamos extremar el juicio. Solo los peces sirven para ser peces. Si por cualquier mutación imprevista usted o yo nos convirtiéramos en peces, duraríamos 3 días. Para ser pez, en fin, hay que nacer pez. Aunque estoy más o menos seguro de que cualquier pez estaría dispuesto a cambiar su destino por el de un perro o incluso por el de una salamanquesa, pongamos por caso. Sobre todo desde que el ser humano inventó las conservas y la congelación. Innovaciones que trajeron consigo la escabechina indiscriminada y a destiempo, de las especies marinas. La falta de memoria está considerada un drama o una patología entre los humanos, al mismo tiempo que el exceso de memoria puede acabar convirtiéndose en una especie de tortura moral, puesto que ninguna vida suele ser modélica ni estar exenta de episodios oscuros, y el recuerdo puede ser un bálsamo, de acuerdo, pero también un veneno. La presunta carencia mnemotécnica de los peces, vista así, solo presenta ventajas. Pierden la memoria que no tienen, pero no se acuerdan de la que han perdido, dado que no la tienen, de modo que se quedan como estaban. A un boquerón le pega un susto un atún, por ejemplo, y al instante se ha olvidado por completo del incidente. Sin rencores. Decimos que el pez muere por la boca, que es también por donde come. Y creo que estarán de acuerdo conmigo en que por mucho esfuerzo de imaginación que hagamos, no podemos concebir la sorpresa de un pez cuando al morder un bocado casual que se cruza en su ruta, se encuentra con un anzuelo clavado en la susodicha boca. Por poca o nula memoria que tengan los peces, no creo que a ningún pez se le olvide eso si logra zafarse de la trampa. Y no estaría de más estudiar hasta qué punto influye ese incidente en el régimen alimenticio de los peces que han sufrido esa experiencia traumática y han sobrevivido a ella, pues la cosa es como para cogerle un miedo vitalicio a la comida. La alimentación relacionada con la muerte, indisolubles. Por lo demás, señalemos que los peces viven en un mundo de lirismo silencioso, como fantasmas ondulantes, muchos de ellos con cota de malla o armadura de plata, dueños de una inmensidad acuática y fría, en un territorio que debe parecerles infinito, pues el mar no se acaba nunca para quienes viven en el mar. Hey, listen, guys, take this advice. Remember, always in life. Into each heart, some tears must fall. Juguetes. Hay en Ronda una juguetería que tiene un nombre sorprendente y hermoso, el pensamiento. Nombre que suena a ilustración dieciochesca, a afán racionalista, tal vez a cosa de francmasones. El pensamiento, en fin. Voy a comprar un juguete al pensamiento, dice la gente. Y ese propósito consumista adquiere de pronto una dimensión filosófica y también, desde luego, un poco surrealista. O quizá no tanto, ya que a fin de cuentas, nuestro pensamiento necesita muchos juguetes para distraerse. El concepto anhelante de la existencia de una divinidad, por ejemplo, o el concepto extraño de la inmortalidad del alma, el contradictorio del amor o el inexorable de la muerte, y así hasta casi el infinito, pues cualquier pensamiento es un bazar muy surtido de abstracciones. Entras en el pensamiento, la juguetería rondeña, y hay flores que cantan, soldados que desfilan, muñecas de parpadeo melancólico, balones y aeroplanos. La cueva de Alibaba para los niños, el pensamiento deseoso y codicioso de la infancia. Los niños entran en la juguetería el pensamiento con ojos asombrados, con el ánimo confuso por la variedad de la oferta. El sueño principal de cualquier niño consiste en vivir dentro de una tienda de juguetes, que sus padres lo olviden allí, que lo dejen disfrutar sin horario ni vigilancia de esos ingenios que se mueven, que botan, que parlotean, hasta que llegue el tiempo y le pase una mano fría por la frente para darle a entender que el tiempo de la magia ya pasó, que ya toca otra cosa, que los juegos son otros, que su juguete es ahora el pensamiento. Juventud. El jerarca nazi Albert Speer, arquitecto favorito de Hitler, era de la opinión de que ningún jefe debería tener más de 50 años. Lo razonaba de este modo: alguien que haya superado la mitad de la cincuentena y haya tenido éxito en su campo de actividad es incapaz de abandonar las recetas de probada eficacia. Todo se vuelve rutina y presunción. Forever and ever, forever young. I want to be forever. Lectura. El encuentro de un lector cualquiera con un libro cualquiera resulta imprevisible. Lo mismo le aburre que le cambia la vida. Entre un extremo y otro caben todos los matices posibles, claro está. La indiferencia, la incomprensión, la repugnancia incluso, el disentimiento, el acuerdo, el espanto. En esa conjugación, el lector aporta la historia de su vida, sus ilusiones morales, sus dudas, sus temores, las reverberaciones insospechadas de su conciencia. El libro, por su parte, actúa como reactivo de todo eso, y el resultado del experimento, ¿quién lo sabe? De ahí que el argentino Ricardo Piglia haya podido suponer que la lectura es el arte de construir una memoria personal a partir de experiencias y recuerdos ajenos. Abre uno una novela y empiezan a ocurrir cosas. Un muchacho amanece transformado en insecto, pongamos por caso, y ya es mala suerte, nos decimos, y sufrimos con él la fantasía de su metamorfosis. O un hombre memorioso o hipocondríaco muerde una magdalena y nota en el paladar toda la esencia del tiempo perdido, la niebla itinerante del pasado, y nos cuenta todo eso a lo largo de miles de páginas repletas de duquesas y de digresiones. O bien alguien se enrola como ballenero y acaba enfrentándose a un monstruo blanco. Abre uno una novela, en fin, y ya está dentro de la barraca de las grandes figuraciones. Y acecha el miedo allí, y el asombro, y las grandes epopeyas, y las pequeñas cosas, y está uno en otro sitio, deambulando por quién sabe dónde, hablando con desconocidos, y padece lo que ellos padecen, y goza lo que ellos gozan, y se desazona con las volutas de la intriga, y oye incluso el mar a través de las páginas que hablan del mar, y todo el ruido del mundo en la descripción de un mercado. Abres un libro y estás en el libro. Alguien te habla del alma inmortal para que cuides de ella, y alguien procura hacerte reír para aligerarte el peso de las sombras del alma, sea inmortal o no, que eso viene a ser lo de menos mientras anda uno por aquí. Alguien te transporta a un castillo transilvano para mostrarte al vampiro Drácula, sediento de vida y sangre, y alguien te transporta al castillo de Yves para mostrarte al más triste de los cautivos. Alguien con una voz que viene desde muy lejos te narra las tribulaciones de los argonautas, y alguien con una voz de hoy te cuenta una historia de hoy. Y ambas voces te resultan nuevas, porque el tiempo de la ficción es una especie de milagro estático. Lo que se contó una vez no deja jamás de suceder. Cuando entramos en una gran biblioteca, nos sobrecoge esa inmensidad de papel que soporta una inmensidad de conceptos. Esa inmensidad de conceptos soportada por inmensidades de palabras. Esas inmensidades de palabras que están hechas de combinaciones casi infinitas de letras, que por sí solas no son nada. Y nos decimos, un mundo inabarcable. Y es cierto, y sentimos la desazón propia del codicioso, pues quisiéramos acceder a la totalidad del secreto. Pero enseguida, esa condición de mundo inabarcable se nos revela no sólo como ineludible, sino también como fascinadora. La literatura está obligada a imitar fragmentariamente la inmensidad del mundo para simular el reflejo total del mundo. Y ya todo se explica. O casi. I read a lot nowadays, much more than before you left me high and dry. In a loveless land with nothing but time on my hand. I read a lot, not just magazines, but other more serious things to get me through the day. Night time too, whilst wondering how in the world to go on without you. Lonely isn't the word for me now. Blue doesn't describe it somehow. Thank you. not the word for me now. I read a lot, I can't put it down, while others are painting the town. You'll find me in a world of fantasy. Population 1. That's me. So if you ask me how I stop contemplating what I now have not, I'll reply, I read a lot. Hasta aquí llega, por esta noche, el Buscando Leones en las Nubes de hoy. En la emisión que ahora finaliza, la segunda de una serie de tres dedicada al último libro de Felipe Benítez Reyes, os he leído una decena de fragmentos del Intruso Honorífico, prontuario enciclopédico provisional de algunas cosas materiales y conceptuales del mundo. Una obra miscelánea, galardonada en 2019 con el Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos, en la que el poeta gaditano reflexiona, en divagaciones excéntricas que se acercan al disparate, sobre todo lo divino y humano, en un delirante compendio de saberes inútiles, en general vinculados a la literatura y el arte, en textos penetrados siempre por un humor desopilante y una consciente voluntad de estilo. En el programa de esta noche, los conceptos sobre los que han girado las reflexiones de Benítez Reyes aparecen bajo las rúbricas de canciones, goma de borrar, grifo, reloj, llave, panadería, pez, juguetes, juventud y lectura. Y entre los ingeniosos desvaríos del escritor han sonado canciones, elegidas por su proximidad temática al mundo recreado en el texto, interpretadas por Pink Floyd, Amy Mann, Billie Holiday, Johnny Cash, Jack Johnson, Marcio Faraco, Phil Collins, Gabinete Caligari, Laura Branigan y Nick Love. Con su mención despedimos el espacio por hoy, con la esperanza y el deseo de que queráis volver con nosotros dentro de 7 días... en una nueva emisión, la última entonces del trimestre, dedicada al genial Felipe Benítez Reyes. Pasad una muy buena semana. Adiós.